Yo me llamo Dani. Sigo aquí en la... A ver, chicos, a quien le interese la charla, que se quede, que no. Puerta. Pues nada, me llamo Dani, soy vivo ahí en la comarca de La Vera, en Aldea Nueva de La Vera. Soy agricultor ecológico, hago hortalizas y desde este año también estoy recuperando una finca de cerezo de mi padre, que es del Valle del Jerte. Y luego también coordino junto con otro compañero, con Tom Cuchar, que a la gente que venís en la marcha en bici ya... le habéis conocido, pues coordinamos juntos el área de la área confederal de agroecología de Ecologistas de Nación, yo desde hace unos meses, él desde hace más tiempo. Y entonces pues un poco lo que se planteaba era hablar un poco de circuitos cortos de comercialización, se ha hablado, y grupos de consumo, como por lo menos a la gente que venís en bici. Me ha contado un pajarito que ya os han taladrado el cerebro con lo mal que está el sector agrario y lo malo de las políticas agrarias europeas y tal, pues un poco la charla de hoy la habíamos planteado como algo un poco más positivo y más ligerito, aprovechando que también me habían soplado que aquí en Trujillo también había cierto interés por parte de alguna gente incluso en volver a crear un grupo de consumo de alimentos ecológicos, pues yo lo voy a intentar aterrizar ahí, ¿no? Derivar en una cosa más práctica de qué es esto de los grupos de consumo, cómo se hacen, qué se puede hacer, qué hay en Extremadura y qué estamos haciendo en Extremadura con estas cosas. Por empezar, pues simplemente no sé si... bueno, unas brevísimas pinceladas de la cuestión del sector agrario, de cómo está en el Estado español, que seguro que Tom ya se habló de ello, pero sí que me parece importante dar algunos datos. Simplemente, por ejemplo, entre 2000 y 2009 en la Unión Europea desaparecieron el 20% de las explotaciones agrarias. En la Europa del Este, en los 13 países que entraron los últimos en la Unión Europea, desaparecieron un tercio de las explotaciones en estos 8 años. En algunos países desaparecieron estos 8 años la mitad de las explotaciones, ¿no? A la vez desaparecieron todavía más trabajadores, quiere decir, las explotaciones que quedan son más grandes y dan menos empleo. En España puede pasar más o menos lo mismo. Por dar otros datos, entre el 89 y el 99 en España también desaparecieron el 20% de las explotaciones y han seguido desapareciendo. A la vez, la renta media de las explotaciones sigue cayendo y es la mitad de la renta media de todos los sectores, ¿no? Quiere decir, el sector agrario pues está mal, está en grave crisis, ya os lo contaron, y sigue cayendo para abajo. ¿Qué puede explicar esta crisis, ¿no? ¿Por qué desaparecen, por qué dejan la actividad los agricultores? Pues sobre todo porque cada vez es más difícil mantener unos ingresos dignos que te permitan seguir en la actividad. ¿Esto por qué? Por ejemplo, en 2008 en España los insumos, los productos que se utilizan para hacer la actividad agraria en convencional, subieron mucho, ¿no? Sobre todo por el alza de los precios del petróleo. Los fertilizantes químicos subieron un 70% solo en un año. Los insecticidas subieron de media cerca del 40%, y esto ha seguido creciendo. Como sabemos que el petróleo ha seguido subiendo y todo esto depende de petróleo, pues cada vez los productos son más caros, ¿no? Pero a la vez es más caro lo que pagamos, el productor cada vez recibe menos por su producto, mientras que el consumidor pagamos lo mismo o más por los productos. Es decir, la diferencia que hay entre lo que se le paga a un productor y lo que pagamos los consumidores por los productos convencionales, ¿vale?, alimentarios, viene siendo desde hace unos años alrededor de 4,5 veces más. Es decir, si al productor se le paga 20 céntimos por un kilo de tomates, el consumidor está pagando un euro de media para todos los productos agroalimentarios en convencional. Entonces, no solo se le paga, se le cuesta mucho los productos que necesita para producir, sino que también hay alguien que se queda la mayor parte, es decir, cerca del 80% del precio final que pagamos los consumidores no se queda en el productor. Además, como sabéis, cada vez comemos más producto elaborado. y esto también es un desplazamiento de renta a la agroindustria, que como que por ejemplo, mientras que en la Unión Europea pues cerca del 80% del empleo en el sector agroalimentario total, incorporando la industria de transformación, comercialización, etcétera, cerca del 80% del empleo es en la producción primaria, en la producción agraria. Sin embargo, solo un 25% del valor añadido de todo el comercio agroalimentario, es decir, lo procesado también, se queda en el sector primario, y la mayor parte se queda para los que transforman y los que distribuyen. Sabéis además que los que distribuyen en España, solo 5 empresas, las más grandes, las conocemos, concentran el 55% de la comercialización: Carrefour, Alcampo, Eroski, Mercadona y El Corte Inglés. Pero por ejemplo, si nos fijamos en el producto elaborado, el 90% del producto elaborado que se vende en España se vende a través de grandes superficies y supermercados. Sin embargo, para el producto fresco sí que se mantienen ciertos canales tradicionales, especialmente mercadillos, también tiendas de barrio de proximidad, que sí que permiten al productor manejar unos márgenes un poco más así. Como sabéis, en grandes superficies cada vez se está generalizando más la marca blanca, que no supone sino una forma de apretar más a la cooperativa del pueblo que elabora el producto, que aprieta a su vez cada vez más al productor del pueblo, que tal, ¿no? Quiero decir, el control de la cadena agroalimentaria, además, como se concentra mucho, cada vez se le escapa más al productor y al consumidor. Además, este proceso de concentración de las producciones y de industrialización, pues sabemos que ha traído muchos problemas ambientales en los que no voy a entrar, ¿verdad? Porque de esto supongo que habéis hablado bastante. Entonces, frente a esto, un poco desde el área de agroecología y desde Ecologista de Nación, planteamos como un dúo artístico, una pareja artística, que sería la agricultura ecológica y los circuitos cortos de comercialización. No sé si tenemos todo el mundo una idea clara de qué es la agricultura ecológica. Sí, algunos sí. Algunos sí, todos en general también, ¿verdad? Porque no suele estar tan claro, no. Alguien que lo explique, por favor, ¿qué es la agricultura ecológica? Pues meterse a trabajar todas las mañanas. ¡Ah! Nadie se anima a explicar qué es la agricultura ecológica. Pesticidas y herbicidas y demás en la huerta, abonos químicos. Claro, realmente ahora vamos a ir a eso, ¿vale? La charla se va a centrar en eso. La agricultura ecológica como que se puede entender de distintas maneras. Una, la oficial, sería lo que cumple un reglamento europeo que se llama 834/2007, igual para toda la Unión Europea, de igual rango que todos los que regulan las cuestiones sanitarias, todas las producciones alimentarias, etc. ¿Este reglamento qué dice? Dice lo que decía el compañero, que no se pueden echar productos químicos de síntesis, ni fertilizantes, ni insecticidas, ni herbicidas, ni nada de eso. Además regula cómo se tiene que almacenar, qué productos se pueden echar también de aditivos, de conservantes para los productos ecológicos, y también regula cómo se controla, es decir, en cada comunidad autónoma, por ejemplo, hay un organismo autorizado por la Unión Europea. En la mayor parte de las comunidades autónomas del Estado español son públicos. Hay 3 donde además son privados: Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón, pero están autorizados por la Unión Europea y tienen que regular que todos los alimentos que llevan un sellito, que es un rectángulo verde con una hoja blanca hecha con estrellas, pues cumplen la normativa, el reglamento este 834/2007. Además, la agricultura ecológica se puede entender de otra forma. El reglamento realmente solo regula esto que decimos. Hay gente que se lo pone más difícil a sí mismo, ¿no? Que dice, pues yo además solo quiero producir productos de temporada, por ejemplo, porque un invernadero no es todo lo ecológico o no me permite desarrollar la visión agroecológica que yo tengo, que es producir alimentos respetando y adaptándome a los ciclos naturales, ¿no? Entonces un invernadero no me lo permite, por ejemplo, o con cierto tipo de agua o utilizando mucha agua no puedo realmente adaptarme a los ciclos naturales, o utilizando semillas híbridas no lo puedo. Entonces eso el reglamento lo permite, pero hay gente que va más allá de lo que pide el reglamento. El reglamento también agrupa muchos tipos de producción ecológica, pues podemos hablar de la biodinámica, de la permacultura, de la agroecología, por ejemplo, si lo entendemos como una forma de manejo agrario. Es decir, hay muchas cosas que entran dentro de lo que se llama agricultura ecológica. Y hay muchos agricultores ecológicos que además no tienen certificación, porque venden directamente, que es a lo que vamos a estar hablando, porque tienen fincas diversificadas que el reglamento realmente está bastante pensado para el monocultivo y dificulta mucho cuando una finca tiene muchos productos distintos, porque tienes que hacer mucho papeleo, y hay gente que no quiere tener el certificado, aunque cumpla el reglamento, incluso vaya mucho más allá. Eso en gente que abastece directamente a consumidor, que es lo que vamos a hacer ahora, pues cada vez ocurre mucho, sobre todo en fincas pequeñas, que es que realmente al tener una relación directa de confianza con el consumidor, no necesita hacer esa certificación, porque quien certifica es realmente el consumidor que le conoce, a esa persona que produce. Entonces nos metemos a hablar en por qué lo que llamamos circuitos cortos de comercialización, que es realmente entendemos como eso cuando no hay ningún intermediario entre producción y consumo, o cuando hay un intermediario. Estamos hablando, por ejemplo, pues de distintas modalidades de venta directa. Muchas de ellas son completamente tradicionales, como los mercadillos, cuando en su momento quien tenía un puesto en el mercadillo era quien producía, o su familia tenía huerta o producía algo. Ahora ya no, ahora los mercadillos son todos de reventa, básicamente, ¿no? Pero sin embargo, ligados a la producción ecológica, cada vez está habiendo más mercadillos de productores. También estamos hablando, por ejemplo, de productores que cada semana, cada 15 días, llevan un lote de productos a un precio negociado previamente con los consumidores, lo que se llama sistema de suscripción o de cesta fija. Perdón. Pues que llevan un lote de productos a un precio fijado, producto variado durante todo el año, durante una temporada determinada, y te pagan un precio fijo, a veces incluso por adelantado, ¿no? Pues 6 meses por adelantado, incluso a principio de campaña. Otro sistema de venta directa sería venta en finca, cada vez más, sobre todo en medio rural, pues gente que produce, pues la gente le viene a comprar. Eso se ha hecho toda la vida, ¿no? Y otro, lo que llamamos grupos de consumo, o hay una gente que él le ha dado más vueltas y le llama acuerdos locales y solidarios entre producción y consumo, que es algo igual más complejo, que ya va con una carta de compromisos que entre productores y consumidores, pues que yo, el consumidor se compromete a comprar una cantidad mínima, incluso adelantar o prestar dinero que se va a devolver en forma de producto, y a la vez el consumidor se compromete a cierto compromiso de calidad, variedad en los productos, cantidad, etcétera, ¿no? Como algo más establecido, por ejemplo, en países como Francia o Estados Unidos, o el Reino Unido también, pues está teniendo muchísimo desarrollo. ¿Qué beneficio tienen este tipo de relación entre producción y consumo? ¿Alguien me sabe decir? Eliminar los intermediarios, me imagino. ¿Cómo? Eliminar los intermediarios. ¿Y eso qué beneficio tiene? Más barato. Más barato, por ejemplo, para el consumidor. Más digno para el agricultor, ¿no? Un precio más digno para el agricultor. Si eliminamos intermediarios, nos estamos eliminando ese 80% del precio final, 80% que se van intermediarios. Especuladores. En especuladores. Por llamarle por su nombre. ¿Qué más beneficios hagamos con estas relaciones directas de los circuitos cortos de comercialización? Menos contaminación. Bueno, conocer el producto, ¿no? Por ejemplo, menos contaminación, menos embalajes también, ¿no? Porque podemos trabajar con graneles y tenemos menos embalajes, ¿eh? Menos frigorífico, que te lo meten en el... Menos frigorífico. Y eso nos lleva a hablar que estamos hablando de producto fresco, recién cosechado y, por lo tanto, de mucha mayor calidad, ¿no? Aparte que, por ejemplo, en el sistema agroalimentario, sabéis, ya os tostaron con esto, que si incluimos todo el sistema agroalimentario, podemos hablar que es responsable de cerca de un tercio o un poquito más de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y ahí, por ejemplo, la cadena de frío global para el producto fresco de los melones que tenemos en enero de Chile o de Perú, la cadena de frío es una fuente muy importante de emisiones, por ejemplo, ¿no? Bueno, para mí, además de todo lo que estamos hablando, los circuitos cortos de comercialización son una forma de poner en práctica desde ya formas de economía alternativa, de economía solidaria. Y por ello, por ejemplo, lo que yo conozco en Madrid o en algunos pueblos aquí o ciudades en Extremadura y en otros lados, por ejemplo, está teniendo mucho recorrido el tema de los grupos de consumo con las asambleas locales de 15M. Porque mucha gente estamos viendo que es una forma directa, muy interesante, de empezar a construir desde ya una economía que no está al servicio del mercado, sino al servicio de las personas. Además, no estamos hablando de cualquier tipo de economía, de cualquier tipo de actividad económica y de consumo, sino que la agricultura, por un lado, es la actividad económica que nos relaciona más directamente con la naturaleza. Y por eso mismo, para algunas personas, por ejemplo, para los economistas ecológicos, la actividad agraria, cuando se hace bien, por ejemplo, la actividad campesina, tradicionalmente ha sido la única fuente, la única actividad económica capaz de generar riqueza en este planeta, es decir, capaz de convertir la única energía neta que entra en este planeta, la energía del sol, en riqueza aprovechable para los humanos, ¿no? Porque el resto de actividades son destructoras de riqueza, degradadoras de esa energía que nos trae el sol. Además, la actividad agraria históricamente ha sido la principal creadora de riqueza cultural y riqueza social, ¿no? Porque es lo que ha hecho que se diversifiquen las formas de relación con la naturaleza y también entre los humanos, ¿no? Y de construir cultura de alguna forma. Y por las mismas, una agricultura bien hecha nos puede volver a enseñar de alguna forma cómo poder relacionarnos con la naturaleza. Y en ese sentido, las relaciones directas entre producción y consumo nos permiten implicar a la gente que consume y que no tiene esa relación directa con la naturaleza como tiene el productor, nos permite relacionarnos con la naturaleza a partir del alimento y de esa relación directa que se puede tener con la finca, con la actividad agraria, a través del consumo. Por eso yo creo que es una iniciativa que está teniendo una explosión impresionante, no solo en el Estado español, sino en todo el mundo, ¿no? Y en general, pues cuando estamos hablando de esta actividad económica alternativa, por ejemplo, este nombre que se habla de acuerdos locales y solidarios entre producción y consumo, pues cuando hablamos de circuitos cortos, de eliminar intermediarios, no nos lo hemos inventado hoy mismo, sino que Carrefour o Eroski hacen lo mismo. Ellos compran directamente a producción y consumo y son el único intermediario. Por lo tanto, ellos entrarían en la definición de circuito corto. Estamos hablando de otro tipo de relaciones, ¿verdad?, económicas entre la gente. Y, por ejemplo, a través de estas relaciones directas, estamos intentando superar una cosa que nos tiene atados desde hace mucho tiempo, que es el estar enfrentados con nosotros mismos cuando curramos por la mañana o por la tarde y luego cuando el resto del día somos consumidores, y como consumidores queremos pagar lo menos posible por todo lo que consumimos, y como productores queremos que nos paguen lo más posible, ¿verdad? Pero es que somos enemigos de nosotros mismos, y en ese juego, en esa esquizofrenia, quien ganan son otros, ¿verdad? Los que conocemos perfectamente. A través de estas relaciones directas entre producción y consumo, lo que estamos buscando es subordinar las relaciones económicas a la comunidad y a lo que dice la comunidad que se debe producir, que se debe consumir, y cómo, de dónde y quién lo debe hacer, ¿no? Y eso es lo que nos permite esta relación directa, construir unas relaciones económicas subordinadas a lo social y a lo cultural, y no al revés, ¿no? Cuando en este planeta, en este mundo hoy, prácticamente todo está subordinado a la lógica económica, financiera, además, neoliberal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de circuitos cortos, ligados a la agricultura ecológica, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, el principal país consumidor de alimentos ecológicos es Estados Unidos. Ahí vive mucha gente, pero también estas cosas empezaron antes, quizá porque se empezó la industrialización agraria, que empezó aquí en los años 60-70, en Estados Unidos empezó en los años 30. Y a quien le guste estos temas, os recomiendo un libro que a mí me enamora, que es Las uvas de la ira. No la película, que está bien, pero el libro es una burrada precisamente de cómo empieza la industrialización y cómo se habla de lo que hoy puede pasar, por ejemplo, con los senegaleses o los magrebíes en Almería o en la fresa de Huelva. ¿Qué pasaba ahí con los granjeros de Arkansas cuando iban a California, ¿no? Ahí pasó antes, y por lo tanto antes empezaron a surgir alternativas en Estados Unidos. En Estados Unidos se consumen cerca de son 30.000 millones de euros en productos ecológicos al año. Bueno, pues en Estados Unidos, por ejemplo, cerca del 0,5% del consumo alimentario total era ecológico y en venta directa. El consumo ecológico ocupa bastante más, creo que va por el 3 o 4%, pero el consumo en venta directa era el 0,4%. O sea, era algo muy importante. En grupos de consumo, es decir, en grupos de familias que se juntan para adquirir productos directamente desde el consumidor, hay en Estados Unidos 150.000 familias y 12.000 granjas que venden directamente el producto a grupos de consumo. A la vez, el año pasado había en Estados Unidos 7.000 mercados donde solo productores ecológicos venden directamente sus productos, y en ese, el año pasado esta cifra creció un 17% respecto al año anterior. Es decir, es algo importante y además va creciendo muy rápido. De hecho, crece por encima del consumo de alimentos ecológicos. Es decir, es una tendencia la de la venta directa que se refuerza y que está llevando incluso a las administraciones a tener que entrar en ello, ¿no? Porque es algo que se les escapa. Por ejemplo, en Italia, una cosa que, por venir a Europa, una cosa que se ha desarrollado muchísimo es la compra pública, que se le llama. Hay una ley en la Unión Europea de compra verde que de alguna forma obliga a un porcentaje elevado de las compras que realizan las administraciones públicas a comprarlo con criterios ambientales, ¿no? En Italia, una asociación fuerte que hay de productores técnicos y consumidores ecológicos, la IAB, forzó a distintos ayuntamientos y administraciones para que empezasen a comprar a productores locales para lo que se llama el consumo social, especialmente comedores escolares, pero también hospitales, residencias, etcétera. Eso ha hecho que hoy, por ejemplo, el Ayuntamiento de Roma sea el principal consumidor de alimentos ecológicos de Italia, que es un país donde se consume bastante producto ecológico, y que, por ejemplo, se saquen 1 millón de menús diarios con alimento ecológico de la zona. Por lo menos un 25% de lo que compone el menú de los comedores escolares y comedores de administraciones públicas de Roma es de producto ecológico directamente desde el productor y localmente, ¿no? A la vez, en Italia, por ejemplo, están desarrollando un montón de mercadillos, también grupos de consumo, etcétera. En España, el ministerio reconoce que, sin tener ni idea, porque realmente los datos son bastante poco fiables, pero tirando muy a la baja, reconoce que al menos el 35% del consumo de alimentos ecológicos en el Estado español es por medio de circuitos cortos de comercialización. Seguramente es bastante más, porque las encuestas además hablan de producto elaborado, y para el producto fresco, tanto en convencional como en ecológico, la comercialización alternativa, le vamos a llamar, es mucho mayor que en producto elaborado, ¿no? Pero vamos, el propio ministerio reconoce que es al menos un tercio del ecológico que se consume se mueve en canales alternativos, en circuitos cortos de comercialización. Cuando hablamos de canales alternativos, estamos hablando de todo lo que he estado comentando antes, porque por lo general, para los productores, por ejemplo en mi caso, pero en el de los otros que conozco, al tener bastante más volumen del que pueden absorber los grupos de consumo, intentamos diversificar. Es decir, vendemos a grupos de consumo, vendemos a restaurantes o chiringuitos, por ejemplo los de La Vera, los chiringuitos de La Vera, donde yo vivo, casi todos nos compran producto ecológico, o vendemos en mercadillos y ferias que hay, y de alguna forma nos intentamos apoyar entre nosotros para poder diversificar puntos de venta y poder llegar así a gran cantidad de puntos de consumo sin tener que estar en todos lados, todos, ¿no? Y por eso están surgiendo también asociaciones de productores ecológicos para coordinarnos a ir a vender a todos lados con, digamos, intentando planificar conjuntamente para no solaparnos en las producciones, etcétera. También en distintos vías de comercialización se mueven mejor unos productos que otros. Por ejemplo, en restaurantes se mueve muy bien la carne de ternera de primera calidad, pues el entrecot, el chuletón, etcétera, mientras que para grupos de consumo se suele pedir más, pues, carne de primera, de segunda, como pues, carne picada, carne de cocer y tal, ¿no? Pero en otros productos igual, y es por eso estamos diversificando y estamos intentando crear redes de productores, porque también lo que hemos visto es que es uno de los límites importantes para el desarrollo de este tipo de iniciativas. Cuando hablamos tanto con redes de grupos de consumo, que también cada vez hay más, como con redes de productores, vemos que los principales límites al desarrollo de este tipo de iniciativas es que, aunque sea importante en relación con el consumo ecológico, en el Estado español se consume poco y sobre todo se consume muy disperso. Los grupos de consumo son de 10, 15 familias por lo general, que consumen una vez a la semana o cada dos semanas, consumen poco, y a cada productor nos interesa poco ir a ese grupo de consumo. Si además los grupos de consumo no se organizan entre ellos, pues por ejemplo, para ir a una ciudad grande, un productor tiene que ir a echar un día entero a repartir en 8 o 10 grupos de consumo, si los encuentra, para sacar algo de producción, poca. Pero si pensamos en una región como Extremadura, que hay, luego contaré un poco, pero hay 13 grupos de consumo, pero súper separados y grupos muy pequeños, pues nos volvemos locos, ¿no? Por eso lo que estamos intentando es intentar agrupar grupos de consumo, agrupar días de distribución, para que un productor o un grupo de productores podamos llevar a varios grupos de consumo a la vez, hacer rutas, coordinar la distribución, que es lo que encarece a veces hasta la mitad del precio del producto final para llevar a grupo de consumo, suele ser el porte, porque al ser poco volumen sale muy caro. Y también lo que tenemos que hacer es un poco lo que hacemos aquí o lo que estamos haciendo Ecologistas de Nación o en Extremadura organizaciones como Extremadura Sana, que es intentar crear más grupos de consumo para que a los productores no tengamos que tirar producto o no tengamos que venderlo como convencional, que es lo que está pasando en muchísimos casos, ¿no? Entonces intentar incrementar el consumo para que nos pueda salir más barato el producto a todo el mundo y no se lo lleve el petróleo, y a la vez pueda haber más productores que venden el producto en Extremadura. Como sabéis, Extremadura es la tercera región productora de alimentos ecológicos en el Estado español, pero aquí se consume muy, muy poquito, casi todo va para exportación, ¿no? Entonces es de alguna forma una asignatura que tenemos pendiente, el que los productos de calidad que se producen en Extremadura los podamos consumir los extremeños. Pero vamos, no solo en Extremadura, en todo el Estado español el 80% de la producción ecológica por lo menos se exporta. Para terminar, yo no sé si hay algo que comentar con esto de los circuitos cortos de comercialización así en general. Y si no, yo termino y comentamos lo que queramos. Una pregunta, si vosotros sois varios productores, imagínate, sí. Si queréis llegar a grupos de consumo, ¿os juntáis entre unos cuantos o cada uno se busca su grupo de consumo? Por lo general, una cosa que está surgiendo entre pequeños productores, no solo en Extremadura, sino prácticamente en todas las comunidades autónomas, para la gente que no queremos ser grandes y que por lo tanto no queremos invertir en grandes, en cadena de frío, por ejemplo, en cámara de frío, en grandes furgonetas, en tener un técnico que se dedique a vender, sino que queremos vender nosotros directamente, que nos estamos juntando distintos productores de distintas producciones y cada uno tiene sus clientes, pero intercambiamos producto. Entonces tú vendes a tus tres o cuatro clientes, vendes tu producto y el mío, porque tenemos cosas distintas o planificamos conjuntamente, pero yo vendo mi producto a tres o cuatro clientes y el tuyo. No te cobro un sobreprecio, sino que lo que saco es que yo tengo una oferta más variada, lo cual lo hace más interesante para el consumidor, porque ofrezco no solo cuatro verduras, sino que ofrezco hortaliza de distintos productores. Entonces tengo 15 o 20 productos distintos de hortaliza, tengo fruta de otro productor, otro que tiene lácteos, otro que tiene carne, y entonces así es mucho más interesante, pero además yo, sin tener un coste extra y sin tener que estar en todos lados, puedo vender en muchos sitios, porque mis compañeros venden mi producto también sin tener un sobreprecio, y a la vez es más barato para el consumidor, ¿no? Porque no tiene costes fijos de tener un centro logístico, por ejemplo, de acopio de producto, de un técnico que lo gestione, o de una flota de furgonetas isotérmicas que... Eso es lo que estamos intentando. Y bueno, de hecho, eso está funcionando en distintas comunidades autónomas. Luego hay otras estructuras también de cooperativas, pues con mayores volúmenes, que sí que tienen un aparato y que centralizan de distintos productores para asegurar, pues también a tiendas, por ejemplo, que requieren otro tipo de abastecimiento. También distintos tipos de canal corto requieren distintas formas de abastecimiento. Esta estructura que te digo está más pensada para mercadillo y grupo de consumo, que son pequeños volúmenes y requieren mucha flexibilidad, ¿no? Y requieren poco volumen de producto, pero de cosas muy, muy distintas. Sin embargo, a una tienda tú le puedes llevar, o a un restaurante le llevas más volumen de un solo producto, ¿no? Y te sale... No sé si te contesto. Sí. Gracias. Mira, que me ocurría, yo en Huerto, Entonces, tu cuñado soy yo y tengo un huerto. Entonces, tiene un cuñado que le tiene. Entonces, tiene una parte de la arena, tiene también verdura, chulo, lechuga, de tu parte de lechuga. Dani, ¿escuchaste la ponencia más divertida de las jornadas aquellas en Cáceres sobre agricultura ecológica? Que era un huerto en un secarral. Sí. ¿Te acuerdas? Ese es nuestro huerto. Vale, es lo que te quería decir, Marco, que está todo el rato dido, me lo ha dicho él. Muchas gracias, Marco. Bueno, ¿y cómo es? Una pregunta. No, el huerto en ese carrer no ha funcionado. La asociación del cooperativismo ya está inventada, ¿no? Suelado, Rafa. ¿Eh? Suelado. Sí. La asociación del cooperativismo ya está reinventada, ya que la conocemos. Entonces, hago una pregunta. Yo de agrario soy analfabeto previo, por eso hago la pregunta, ¿qué problema hay en los productores ecológicos asociados en cooperativistas? Pues el problema hay el volumen de productos que se mueve. Algunas cooperativas de productores ecológicos que han empezado con inversiones fuertes, legalizando una estructura y tal, han quebrado porque hay poco volumen, entonces hacen falta estructuras con muchos menos gastos fijos. Son mucho más precarias y tienes que trabajar más, pero por lo menos funcionan, porque las otras, algunas han quebrado, otras están funcionando, pero muchas cooperativas que han optado por estructuras un poco más grandes, mayores volúmenes, tienen que ir al mercado de exportación porque si no, no sacan el producto. Y hay gente que no quiere ir al mercado de exportación o que no quiere empeñarse para exportar, ¿no? Entonces prefiere reducir producciones, reducir costes y dedicarle mucho más tiempo a la comercialización. Como vemos, como decía antes, si yo vendo directamente mi producto, tengo un 80% de margen de precio para dedicarme a vender. Y eso es lo que algunos estamos intentando, dedicar tiempo de producción en vez de a producir mucho para vender barato, producir poco y dedicarme a venderlo. Y así pago mi jornal igual. Pero vendo mi producto, lo vendo en la zona, todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Pero bueno, tú antes has apuntado de que para Extremadura es una región muy extensa, una comunidad muy extensa, y pocos productores... Hay muchos productores. Es la tercera comunidad autónoma... Aquí no oímos, Rafa, es que no estáis hablando entre vosotros. Vale. yo es que hago preguntas porque ignoro el 90% del tema agrario. Yo sé que lo ecológico hasta mi límite llega, que no es echar productos químicos a las plantas, ¿no? De ahí para arriba ya no llego. Por eso hago preguntas. Y antes, Dani, el compañero ha dicho que no sé cuántos productores había en la comunidad de Extremadura. Creo que había. Me ha parecido bastante poco. No, hay 3.500 o así. Hay 3.500, sí, o sea, es una cantidad importante. Y hay cooperativas muy fuertes y empresas muy fuertes, pero de exportación. Que había zonas que para llegar al cliente teníais que asociaros para que el producto se abaratara. Entonces yo entiendo que la pregunta es, o sea, la cooperativa para mí, yo la entiendo de que es una serie de socios que ponen un local y que tal, solamente, claro, lógicamente tiene que haber uno que se encargue del reparto y los medios de transporte y los jornales que se necesitan allí lo tienen que pagar, claro, Sí, también hay estructuras así, claro. También hay estructuras así. Por lo general son cooperativas nuevas, porque por lo general las cooperativas de los pueblos desarrolladas durante el franquismo, que funcionaron bien durante unos años, dieron dinero en los 70, los 80, mantuvieron a la gente en el campo, se han centrado en uno o dos, en pocos productos, y en vender o bien a los mercas, a Merca Sevilla, Merca Madrid y tal. O después, cuando los mercas han ido perdiendo cuota de mercado a las grandes superficies, y muchas no llegan y muchas están perdiendo cada vez más precio, porque al centrarse en pocos productos y grandes producciones, no están, no controlan el mercado y cada vez les aprietan más los precios y lo pasan mal. Entonces las cooperativas centradas en producto ecológico suelen ser nuevas y tienen otra filosofía. También las hay, pero tienen más variedad de productos y son otras formas de mercado. Intentan, cuando exportas, también buscas exportar directamente al cliente o eliminar intermediarios y buscas otras fórmulas. Son distintas. Las cooperativas que están surgiendo para el ecológico son nuevas y son distintas, porque las cooperativas grandes de los pueblos tienen otra lógica que se adapta peor al ecológico, aunque con algunos productos, con vino, con aceite. Por ejemplo, en Extremadura hay cooperativas muy fuertes de producto ecológico, en el Corredor del Lácara, o en Alcántara hay otra fuerte, o en las Urdes, por ejemplo, hay otra fuerte con aceite, y están saliendo, ¿vale?, con algunos productos. Quería plantearte tres cuestiones con todos los grupos de consumo. Aún no he llegado al tema de los grupos de consumo, ¿eh? Quería explicarlo todavía. Vale, pues entonces luego. Había una pregunta. Es que si tú, cuando habla alto, pero el huerto y eso, tú no puedes ir al mercado local y montar un puerto y venderlo, poner tu precio. Sí. Legal, no tiene que pasar ningún control sanitario ni ninguna historia de eso. Cuando tú vendes directamente, no. Depende normalmente del ayuntamiento, de lo petardo que es pidiendo papeles. Porque de hecho cuando haces venta directa ni siquiera tienes que facturar. En producción primaria, producción agraria, hay que separar. Cuando tú haces venta directa, por lo menos, estás, te influyen tres tipos de normativa distinta. Una es la normativa higiénico-sanitaria, que es la que normalmente se ve más difícil, porque es la que te lo hace más difícil, y para venta directa de producto fresco, vegetal, porque en carne es distinto, es una normativa aparte, es mucho más flexible y no necesitas tener registro sanitario, por ejemplo. Luego está la normativa del impuesto a actividades económicas, que eso tú lo tienes que tener para vender, pero en un mercadillo no te lo tienen por qué pedir, aunque a veces te lo piden, pero tú lo tienes que tener. Y otra es la normativa laboral y de la seguridad social. Entonces, tú eso lo tienes que tener por ser trabajador, pero para vender no te hace falta. O sea, no tienes que tener un registro sanitario de comercializador. No sé si me explico. Por el hecho de estar vendiendo allí, ¿no? Por el hecho de estar vendiendo ahí, tú no necesitas un registro sanitario de comercializador. Ahora, por el hecho de ser productor, tú tienes que estar dado de alta en la seguridad social, en Hacienda y... Vale, pero Dani, pero por ejemplo, que tú tengas tu huerto a autoabastecerte y que tengas un exceso de producción en un producto, y como iniciativa se plantee en cualquier municipio hacer un pequeño mercadillo de productos ecológicos y demás, ahí sí tienes que tener también... ¿Registro sanitario? Sí, registro sanitario y IAE como productor, ¿no? Eso se puede como productor comercializar, o sea, lo que tú estás produciendo para tu casa y tienes una demasía, porque muchas veces lo que nos planteamos también es la agricultura ecológica como alternativa familiar, ¿no? Como claro, apuesta de decir, bueno, no voy a comprar esto, pero sí lo voy a... Que en Trujillo esa cooperativa, que no llegamos a hacer nunca, ¿verdad? Estamos aquí unos pocos de los que no llegamos a ninguna parte, pero si han surgido, pues yo qué sé, huertos de casi todos los que estamos sentados que íbamos a hacer esa cooperativa, al final hemos plantado nuestros huertos y estamos recogiendo aceituna para nuestra... Ahí, si tenemos demasía, se puede vender, se puede hacer un mercadillo de productos ecológicos. Es que es complejo, es compleja la historia. Por lo que digo, que es que ahí se cruzan distintas normativas que son que se aplican de distinta forma según cómo estés. Para el acto de vender, tú no necesitas ni ser empresa ni tener registro sanitario. Vale. Un productor, solo por ser productor y por estar dado de alta como productor en el IAE y pagar la seguridad social... Que no es la misma que la... Claro, otra cosa es que lo pague. Vale. Y en los mercadillos muchas veces eso no se pide. Vale. Y depende de la autoridad que organiza el mercadillo. Pedirlo o no, y muchas veces no se pide, y por lo general para pequeñas producciones sería un poco perrada pedirlo, muchas veces no se pide. Y la normativa higiénico-sanitaria en venta directa o incluso venda a tienda en pequeñas cantidades en cercanía, dice la normativa textualmente, y no dice cuánto son pequeñas cantidades ni la cercanía, ¿vale? Pero lo dice, no hace falta registro sanitario, ni hace falta estar dado de alta como comercializadora, a no ser, el problema es que hay un centro, pero bueno, no hace falta para vender en mercadillo ni a pequeñas tiendas, ni vender directamente. Estás dado de alta como agricultor. ¿No? Y pues, si son pequeñas producciones, pues nadie te lo va a pedir, ¿vale? En el mercadillo de Trujillo, por ejemplo, o incluso yo, mi padre se dedicó a vender fruta toda su vida, desde que yo era pequeña, ahora que ya está jubilado, o sea, cómo ha ido cambiando la cosa. Los melocotones, los traía el tío fulano del Pau San Clemente, que está a 15 kilómetros, las lechugas, un productor de Belén, las acelgas, algunos de huertas. Eso era así lo que vendía y esto lo que se traía de mercado. Y cuando se jubiló, esto era lo que se traía de productores de al lado, ilegal, porque eran contactos que él tenía. Y bueno, se metían los melocotones entre los otros melocotones porque la gente lo buscaba, ¿no? Porque es que hay una gran dificultad en el que produce muchas veces, que produzca suficiente, o sea, porque en definitiva la agricultura también, o determinada agricultura, ha sido como un sustento más aquí, por lo menos. Es decir, bueno, pues haces esto y además hago esto y luego hago picón en invierno, ¿no? Esa, ¿cuál es la? Es que ahí no lo veo difícil, ¿no? El problema con esto es la administración. La normativa lo permite. Luego está que el concejal de turno, o peor aún, el veterinario de zona, lo permita. Por normativa lo puede permitir. Muchos no quieren. Los chicos que vienen aquí con las cervezas maravillosas del jefe están perseguidos por la policía en el mercado. No son productores, sí, sí. No son productores, no son ladrones. Pero pueden decir que lo son, ¿no? ¿Cómo puedes probar tú que no tiene un cerezo en su jardín? Algunos no tienen mucha pinta de haber visto un cerezo crecer en su vida, ¿eh? Desde el momento en que uno es productor, uno es empresa. Quiero decir, desde el momento en que uno está dado de alta, aunque sea de autónomo, claro, es empresa. Claro. Bueno. Ser empresa no significa la capacidad de facturar o no, significa la capacidad de producir. Entonces, si tú estás dado de alta como autónomo, aunque estés en el régimen agrario, ya eres empresa. Ya puedes actuar, ya eres empresa, ya actúas como ¿cuánto empresa te cuesta lo de tanto como los otros autónomos? No, el agrario es más bajo. De momento. El agrario es más bajo. Pero ya te habilitas. Pues está aquí parando. Ya te habilitas para poder, y lo que tienes toda la razón. Es decir, en pequeñas cantidades, en mercadillo, evidentemente, ni tienes que facturar, ni tienes que presentar nada. Cumplir con los requisitos legales. Ahora, depende efectivamente de la voluntad de la autoridad y fundamentalmente del veterinario, el que te permita o te exija o no un registro sanitario o te diga las condiciones que debe tener el puesto en el que tienes que vender, etc. Para quien le interese este tema, el año pasado, varias organizaciones hicieron un estudio europeo, a nivel europeo, a nivel estatal y luego a nivel del País Vasco, porque eran organizaciones del País Vasco, sobre la normativa agroalimentaria y las excepciones que permite la Unión Europea para la venta directa y para la transformación en finca por parte de los propios productores del producto alimentario artesanal. Porque en España, en el Estado español, toda la flexibilidad, o sea, hay mucha rigidez, cuando la normativa europea permite muchísima flexibilidad para la venta directa y para la transformación en origen del producto agroalimentario. Entonces, está habiendo mucho trabajo cada vez más para que los veterinarios, los primeros de cada zona, pero también las administraciones regionales y estatales, empiecen a permitir las excepciones para productos de calidad, producción local y venta directa, que la Unión Europea sí permite y que en otros países como Francia o Italia pues está mucho más permitido, ¿no? Y por lo tanto se fomenta la producción de calidad, el que los agricultores consigan valor añadido porque transforman el producto y porque pueden vender directamente. Esa es una pelea, una de las peleas que tenemos desde esta visión de la agroecología y la soberanía alimentaria, y ahí estamos. Y este documento, si a alguien le interesa, es muy interesante, son 600 páginas, y por ejemplo, para alguien que tenga interés en trabajar con la administración local o demás, pues es muy valioso, ¿no? Pues mira aquí, en un rato te lo digo. Nacho, por incidir un poco en lo que está diciendo Dani, o sea, en realidad está en confrontación la voluntad de las personas de consumir los productos que queremos y no los que nos imponen, y la voluntad de los campesinos de ofrecer a la gente los productos que ellos producen, ¿no? Que también está en conflicto, ¿no?, con los intereses neoliberales. Y en definitiva es una administración la que está gestionando todo eso. Y os lo voy a poner en dos ejemplos, ¿no?, de donde yo vengo. En Zaragoza se ha conseguido, por la presión asociativa, que haya un mercado agroecológico quincenal, que las partes que lo negocian es el Ayuntamiento de Zaragoza y la sociedad aragonesa, representada en este caso pues por la COAG UAGA, por CERAI, Ecologistas en Acción, asociaciones vecinales, etc. Y la negociación está ahí, no está en otro lado. O sea, aparte de todas las normativas que ha puesto Dani, los que decidimos cómo funciona ese mercadillo y quién está y tal, está ahí. Con lo que supone, claro, de partidos, de intereses distintos, de incluso intereses dentro del sector asociativo tal. Y otro ejemplo distinto, en mi pueblo es mi grupo de consumo quien decide qué mercado hacemos. Porque tenemos el beneplácito del ayuntamiento, esa parte de negociación nos la saltamos y la hacemos como nos da la gana nosotros. Otro ejemplo. Y al final lo que conseguimos es que el productor va a la plaza y vende al consumidor. Y eso es lo que queremos. Las trabas, todas las que quieran. Pero no nos ponen más que trabas. O sea, realmente la administración no está favoreciendo esto en general. En general. Está poniendo impedimentos, con las excusas que sean. Pero los ejemplos nos demuestran que en Zaragoza hay al menos 15 o 20 productores locales que viven del mercado agroecológico. Es decir, de ir 15 días desde las 5 de la mañana que salgan de su pueblo a estar ahí desde las 8 hasta las 2 y recoger y vender todo lo que llevan. Y en mi pueblo, cuando lo hemos hecho, es vender todo lo que han llevado. Se demuestra que es algo que funciona, ¿no? O sea, que son ejemplos positivos de que, más allá de los lastres y de los impedimentos que nos ponen, se puede, ¿no? Y se puede allí y se puede en un montón más de sitios, como ha comentado Dani, en Italia, ¿no? Que están ya vendiendo. No, pero aquí también, o sea, redes de productores, o sea, en algunas provincias, por ejemplo, en Málaga, hay 7 u 8 mercadillos semanales de productores ecológicos. En Guipúzcoa me contaban que había por lo menos 12. En Cataluña hay muchos. En La Vera estamos trabajándolo y de alguna forma hemos llegado a un acuerdo con la mancomunidad para hacer un mercadillo en verano, cada 15 días por lo menos, gestionado por los propios productores, y que sean los productores, como dice Nacho, los que definen, los que acuerdan precios, los que dicen quién está y quién no, es decir, si hace falta certificado, y que sean los productores los que dicen quién lo hace bien y quién no, o que puedan decir, bueno, tú estás evolucionando bien, vete currándole, te lo das, ¿no? Pero de alguna forma hemos hablado con la mancomunidad para el verano, los productores ecológicos que estamos en La Vera, que vendemos en Madrid, muchos de nosotros, por ejemplo cereza, en verano no lo comemos todo, sin embargo la población se multiplica en verano, entonces nos vendría muy bien. A La Vera le viene muy bien porque también atrae turismo, además el turismo que viene a La Vera, que tiene cierto interés en lo sostenible, lo ecológico y tal, ¿no? Y de alguna forma es algo que trabajando y buscando formas se puede conseguir. Sí, pero vamos a ver, o sea, lo de llegar a que existan mercados en los cuales se exponga la producción ecológica está muy bien, pero en ocasiones puede ser interesante, a pesar de que sea imprescindible que exista un intermediario o una intermediaria, pues que en ocasiones en un mercado convencional, el mercado, exista un puesto en el cual ese grupo de consumo, bueno, si no existe grupo de consumo, ese grupo de consumidores interesados por ese tipo de producción puedan acudir. Porque si esperamos en ocasiones a que exista un mercado como tal, no puede darse del día a la mañana, ala, venga, un mercado de... porque no lo hay. Entonces, vamos, yo por lo que he visto y por lo que conozco, en muchas ocasiones lo que se da es eso, ¿no? Un puesto dentro de un mercado convencional que empieza vendiendo a lo mejor parte de su... de lo que vende, de producción ecológica, y posteriormente se lo destina a la totalidad de su mercado, ¿no? A eso. Sí, puede sí, ser por una, algo intermedio a que eso crezca, ¿no? Y después haya otra persona que venda junto a esa primera, y después lo suyo sería que todas vendiesen, ¿no? Sí, sí, por eso hablamos de circuitos cortos y no solo de venta directa. Para algunos productos, por ejemplo, para los elaborados, para mermeladas, pues venderlo todo en mercadillos y tal es difícil, sin embargo tiendas de barrio, de ciudad, que pueden tenerlo almacenado en stock, pues resulta muy interesante. De todas formas, las experiencias de venta directa, sobre todo grupos de consumo y mercadillos, lo que están haciendo es abrir y dar a conocer el producto. O sea, como la administración no es capaz de promover el producto ecológico, que es bueno para todos realmente y todas, porque ni los sindicatos agrarios se acaban de volcar en el ecológico, ni mucho menos la agroindustria quiere abrir lo ecológico, pues son los consumidores y productores autoorganizados los que vamos abriendo poco a poco espacio para poder vender. Y eso se hace sobre todo en mercadillos y grupos de consumo. Son los espacios de sensibilización y de apertura de que esto existe, es accesible, porque pasa muchas veces lo que estábamos comentando antes, que la gente lo puede conocer y no sabe cómo llegar a ello. Entonces los mercadillos son muy interesantes porque lo hacen visible. Aunque sea una vez al año, como se hace en Cáceres o en muchos sitios, ¿no? Pero lo hacen visible. Un mercadillo de un puesto de abastos también lo hace visible. Pero muchas veces es muy difícil competir con los precios de los revendedores. Porque es que el tomate convencional, aunque el agricultor que lo produce no pueda vivir de su trabajo, pero él lo está vendiendo a 35 céntimos el kilo. Nos metemos en el grupo de consumo y cerramos, así por el interés. ¿Cómo veis la relación de los productores ecológicos con grandes superficies que ofrecen grandes cantidades de productos ecológicos tipo Corte Inglés? Me refiero a que por un lado es ecológico, pero por otro lado el canal de comercialización es de los sistemas más clásicos y más duros, ¿no?, para el agricultor. ¿Quiénes son los que venden productos ecológicos de todo tipo? Porque todo lo que tú quieras buscar ecológico lo encuentras en el Corte Inglés, seguro. ¿Quiénes son los que venden al Corte Inglés y qué relación tenéis con ellos o cómo funciona eso? Bueno, es que como digo, el mercado interior, por llamarlo de alguna forma, está muy poco, es muy débil, muy frágil y con los ciento y pico grupos de consumo que hay en Madrid, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, se comen la producción de muy poquitas hectáreas de hortaliza. Entonces el que quiere vender su producción tiene que venderla donde puede. Dentro de eso, los precios lo fijarán ellos. No, claro, el Corte Inglés ya te exprime las tuercas. En un estudio que había, si hubiésemos puesto presentaciones, habría puesto datos de precios. El Corte Inglés multiplica un 500% el precio de ecológico en grupo de consumo. Y el Carrefour un 300%. Luego, además, lo peor no es eso, sino que te va exprimiendo, te obliga a pagar las promociones tú, por ejemplo, te paga tarde, por supuesto. Algunos productores ya en convencional que han estado abasteciendo a grandes superficies, no solo en el Corte Inglés, todas, se obligan a pagar, por ejemplo, cuando abren una tienda nueva, Eroski, Alcampo también, ¿no? O sea, entonces, pues es un canal indeseable, como puede ser el de exportación, pero si lo tienes que sacar ahí, pues lo sacas. Desde el punto de vista del consumidor, yo por lo que veo en Aragón, se dan dos partes. Intentar consumir más para que el productor pueda vendértelo a ti, depende del producto que sea, o depende quién sea. O sea, sea gente que realmente vende al Corte Inglés, porque se la bufa los grupos de consumo, no comprarles a ellos. O sea, yo sé de casos concretos. O sea, Dani, por ejemplo, hablaba antes de la gente que no está certificada, ¿no? La gente que no está certificada en ecológico, aunque produce ecológico, nunca va a estar en el Corte Inglés. Ya. Entonces yo, por ejemplo, si tengo Dani que me da un garbanzo perdosillano de, yo qué sé, sin certificar, que no lo va a vender en el Corte Inglés, y el Rafa tiene una empresa de puta madre del mismo garbanzo y se vende también en el Corte Inglés, yo si puedo elegir, le voy a comprar a Dani. Voy a desear que Rafa me venda a mí y deje el Corte Inglés, pero igual es muy difícil que lo haga, ¿no? De todas formas, yo no demonizaría a la gente que vende en grandes superficies, porque yo conozco gente, por ejemplo, un productor de Madrid de ajo y de conservas, que vende al Corte Inglés, conservas cachopo, igual a algunos suena que lo habéis visto por ahí, y este hombre están trabajando él, sus tres hijos y sus parejas. Otra gente, el cantero de Letour, de Albacete, que vende quesos y están en Alcampo, por ejemplo, sus quesos, pues son una empresa familiar, de hecho empezaron, eran una comuna, una colectividad, y se han quedado algunos, gente que trabaja muy bien, que lo hace lo mejor que puede y que da curro en el pueblo y que le dan salida a la producción de todo el ganado del pueblo. Cada uno vende donde puede y algunos productos, especialmente los extensivos o los que tienes que hacer más producción, ponle vino o aceite, son muy difícil venderlos en grupos de consumo, es muy difícil o en mercadillo, entonces tienes que vender donde puedes. En el País Vasco, me voy a decir un producto típico que es la sidra. La sidra que tiene mucha tradición. La Que cantas muy alto, pero hablas muy bajo. Cantas muy alto, pero hablas muy bajo. Joder, no puedo todo el día darle a la marcha. Joder. Cántalo, hombre, cántalo. La sidra, que tiene una tradición de años, de gente venta directa, se llama sobre sidra ecológica, pero normalmente se vende cada vez más, pero tiene venta directa, se vende en los caseríos, en el productor, lo vende directamente, pero, por otro lado, afortunadamente, se está vendiendo en grandes superficies, fundamentalmente Eroski, que tiene tiendas, hasta aquí he visto que hay Eroski en Trujillo. El precio de la sidra es el mismo o incluso más barato lo compras en Eroski que comprándolo al productor directo. Tú vas al productor y te vende la sidra a 1,20, vas a Eroski y te tienes a 1,10 y es la misma sidra. Igual allí te lo dices, bueno, pues te vamos a dar de la barrica esta que es un poco mejor, que te venden exactamente en todos los sitios, pero ¿dónde está el truco? ¿Dónde está el truco que Eroski en Trujillo? Que ha venido aquí 800 o 900 kilómetros en camión, lo venden aquí o en Málaga, venda más barato que se va a comprar al productor directo. El truco está en el volumen y en que la gente tiene fincas muy grandes que están basadas en endeudarse, y el sector agrario es probablemente el que tiene mayor endeudamiento por unidad de producto y por puesto de trabajo. Porque tienes que tener mucho patrimonio, mucha maquinaria, muchas infraestructuras para poder producir. Y la gente está entrampada, la gente está pagando créditos y no puede reducir escala. Nos resulta más fácil a los que empezamos de cero, que empezamos con poca inversión, poco tamaño. Entonces, con vender poco, le dedicamos tiempo a vender y sacamos buen precio. Si no, la gente que tiene mucho, porque ha cambiado de la explotación, ha heredado la explotación de sus padres y tiene que, pues, hereda deudas. Y es muy difícil reducir volumen porque les da miedo. Igual no sería tan difícil, pero a la gente le da mucho miedo. Entonces tú tienes mucho volumen. No conozco ningún dinero, pero... No. Pero vamos a ver. Una de las causas que yo veo que puede ser es que las grandes superficies cada vez viven menos de la venta, viven más de la especulación, de cobrar al contado y pagar a 9 meses. Y pueden tirar los precios de muchas cosas porque realmente, como son volúmenes tan grandes, realmente no viven de la venta, sino de especular con ese capital. Lo que quieren es más o menos coger toda la producción, ¿no? Para ellos, sí. Para venderla a ellos, claro. A ese precio y punto, y sí, donde sacan ese negocio. De todas formas, desde luego, yo no voy a defender las grandes superficies y... O sea, no nuestra vía, a trabajar porque se comercialice en grandes superficies, sino en venta directa, porque más allá de lo que decíamos, de que reduce el precio para el consumidor y permite un precio digno para el productor, lo que nos interesa mucho de estas historias es precisamente lo que tiene de construir una economía al servicio de las personas y poder establecer esas relaciones de solidaridad entre la gente y definir qué se debe producir y qué no, para que no haya que tirar alimentos y para que no haya que traer alimentos de otros lados, ¿no? Cuando no tiene ninguna lógica. Voy a preguntar, los canales de comercialización que son para la exportación, ¿son tan agresivos en cuanto a las políticas, bueno, apretar las tuercas, como puede ser una gran superficie aquí en España? Y luego también, si te digo que para poder meter esos productos en los canales, si te ponen algún requisito más para lo que es el tema del producto certificado como ecológico, de lo que si por ejemplo lo metieras aquí, ¿no? En un importe inglés. Por lo general, cuando exportas, te suelen pedir que tengas la certificación del país de destino. ¿Con eso es suficiente? Sería suficiente, por ejemplo, en la Unión Europea, sería suficiente con la que tienes de tu comunidad autónoma. Lo que pasa es que eso depende del cliente que tengas y muchas veces el consumidor, o el cliente dice que el consumidor de su país, de Alemania, por ejemplo, prefiere si tu producto tiene la certificación alemana. Realmente esa certificación suele ser más rígida que la de aquí. O, por ejemplo, mucha gente para algunos productos exporta producto biodinámico. No sé si a alguien os suena. Es un tipo de agricultura ecológica más ligada a los ciclos de los astros y que utiliza ciertos productos especiales, también ligado a ciclos de los astros. Bueno, tiene ciertas cosas especiales, ¿no? Y todo tiene que ser biodinámico. Y eso tiene un sello especial para todo el mundo. Demeter, entonces tú para exportar biodinámico, que es un canal importante, sobre todo para algunos productos, pues tienes que cumplir con la certificación Demeter, aparte de la ecológica, y tiene veedores e inspectores específicos. Si tienes que entregar otros documentos, otros análisis del producto, químicos y tal, diferentes. Y, por lo general, los canales de exportación específicos de ecológico no son tan fuertes, no presionan tanto como las grandes superficies para convencional aquí. Presionan más con la calidad que con el precio. Y por supuesto, igual que el producto convencional español, el de mejor calidad es el que se exporta, es decir, encuentras cereza de mucha mejor calidad en Londres o en Berlín que en Plasencia, en ecológico igual, el ecológico de mayor calidad se va fuera. Tamaños, calidades, o sea, por ejemplo en mi pueblo la calabaza, la que exporta, es la que es así, de un color, de tal, o sea, la mejor, se supone, para el restaurante tal, y luego aquí la que sobra. Y lo que te exigen es un volumen mínimo, o sea, para exportar tú tienes que exportar en palés, en un volumen de logística, y eso y es lo fecha, que te piden. La fecha exacta que te llega claro, claro, tienes que ser... Para que la tenga el lunes en el restaurante suizo. Claro, tiene que ser... Nada, para terminar, que entiendo que tenemos ganas de cenar ya, cuento un poquitín de grupos de consumo, ¿vale? Grupos de consumo hay un montón de tipos y está en explosión total. Si en el año 2000 en Madrid podría haber 20 grupos de consumo, siendo optimista, pues hoy debe haber 120. Si en el Estado español, pues debía haber en el año 2000 100... Siendo optimista también, 100 grupos de consumo, pues hoy es fácil que haya, yo qué sé, 2.000 grupos de consumo a lo mejor, ¿no? O sea, igual estoy siendo demasiado optimista, 1.500 pongamos, ¿no? O sea, es algo que está creciendo además mucho, está creciendo un montón. Al principio solo en las ciudades y después cada vez más en el medio rural. Según zonas, por ejemplo, en Madrid o en Cataluña, el modelo es más de pequeños grupos, que hay muchos por barrios, que cada vez más se están organizando entre ellos, por ejemplo, en los barrios donde hay más, en Madrid, en el barrio de Lavapiés, en Cataluña, en los barrios del centro, se están organizando para hacer compras colectivas a los mismos productores, el mismo día, de forma que al productor le sale mejor y tal, pero son grupos pequeños. En otros territorios, los consumidores se juntaron con los productores, por ejemplo, en Andalucía, en Murcia, se juntaron y dijeron, queremos grupos grandes que les sean más interesantes a los productores. Eso no te veis. Y por lo tanto están tirando modelos mucho más grandes, con tienda, con un local abierto en horario comercial, ya con gente contratada por el grupo para que tenga el horario comercial, y estamos hablando ya de no de 10 o 15, 20 familias, como suele ser pues aquí en Extremadura, Madrid, Cataluña, sino 100, 200, 300 familias socias que van a comprar, y los productores también son socios y por lo tanto tienen prioridad para vender su producto ahí. Aunque, por ejemplo, en los ejemplos más grandes de Córdoba, Granada o Sevilla, que son cooperativas que llevan 15 años, que llevan de consumo, que tienen 300 familias socias, pero por ejemplo tienen, yo que sé, 1.200 referencias distintas, es decir, además de los productos de los socios productores, tienen de todo, lo cual hace más fácil a todo tipo de consumidores hacer la cesta de la compra, llenarla ahí, que es lo que interesa. En otros sitios esto está creciendo más, como el caso de Albacete, que son 500 familias, son Murcia, Biosegura, en Alicante, Mercatrémol, son también 500 familias, y en el País Vasco todavía más. Me dijeron el otro día, en Landar, en Iruña, que son 1.200 familias, y en Gasteiz, no sé si son 800 también. Es decir, hay otros sitios donde está llegando a modelos de cooperativas de consumo que están buscando una mayor eficiencia, aunque los precios sean un poco más altos, porque claro, hay que pagar más costes, y igual la relación entre producción y consumo no es tan directa, sino más bien entre la junta directiva que gestiona y que siguen criterios sociales de cercanía, de prioridad a lo cercano y tal, ¿no? Yo voy a contar el ejemplo. Dime. ¿Qué os obliga a los ecologistas a tener que yo crea que aquello es ecológico? Porque se dice, no, es ecológico. ¿Y yo qué? ¿Cómo? Por lo general, los grupos de consumo funcionan por confianza directa. Van a visitar la finca de los productores, conocen al productor y casi la certificación pública, la certificación de todo tipo de productos, certifica procesos. Y en los procesos es muy fácil, de hecho, engañar, ¿no? y además hay muchos problemas, como vemos con toda la normativa sanitaria, etcétera, y que luego los problemas sanitarios vienen de la gran industria, aunque esté requete controlada, ¿no? Normalmente la confianza que manejamos en grupos de consumo es confianza de personas. Yo me fío de un productor que conozco y que sé que lo hace bien y que lo intenta hacer lo mejor posible. En cualquier caso, si yo no conozco al productor, busco el logo de la Unión Europea, que como he dicho es un rectangulito verde pistacho, verde oliva, con estrellitas que forman una hoja blanca. Y todo el producto ecológico certificado de la Unión Europea tiene que tener ese logo. Y si no lo tiene y yo no conozco al productor, yo no me fío. Cataluña, habrá muchos, pero yo veo poquitos. En los mercados donde yo puedo ir a comprar mercadillos estos, prácticamente no hay ninguno. Por lo general, no, claro, hay pocos. Hay mercadillos de productores. Y en Cataluña yo los conozco. Vale, pues estarán en Cataluña centro, digamos. Porque... Están en Barcelona, pero también hay por las comarcas, ¿eh? Yo conozco en Reus, conozco en Olot. Yo conozco de miel, sí que es un chico y yo voy a comprarle a él. Pero no sé de otras cosas. Este chico nada más que hace apicultura, nada más que Cada vez hay más páginas web, por ejemplo, que traen información de este tipo de cosas. En Cataluña, por ejemplo, busca un blog que se llama La Repera, ¿vale? Que ahí viene mucha información de grupos de consumo y de mercadillos. Pero, por ejemplo, COAG tiene un proyecto estatal fuerte que se llama ARCO y tiene una página web que está mapeando. Hay un otro blog que se llama Grupos de Consumo Agroecológico, que está fenomenal, que tiene un montón de contactos de mercadillos de productores de todo el estado. O sea, busca por internet porque cada vez hay más información, no institucional, pero hay información alternativa bastante buena. Una cosa, para una persona que no quiere viajar por la internet, yo por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto huerto nuestro, pero no sabemos dónde encontrar para matar al bichito este. Eso si quieres lo hablamos luego, ¿vale? Y terminamos lo de los grupos de consumo, que es más técnico, y vamos a hablar de relación producción-consumo. Bueno, ya he contado algunos tipos de grupos de consumo. Unos venden por pedido, otros por cesta. En algunos el consumidor paga por adelantado, ya he dicho, 6 meses o un año. En algunos incluso cuando el productor ha tenido un problema, que le ha salido mal algo, se le ha ido una producción, los consumidores adelantan dinero, prestan dinero que luego se devuelve. Algunos, como el que yo estaba en Madrid, por ejemplo, igual os suena lo de bajo el asfalto está la huerta. Ahí, por ejemplo, ni siquiera hay precio de pedido, es decir, el consumidor paga una cuota fija cada mes. Y eso es como una acción, como una participación en el huerto, porque quien produce recibe una asignación fija y de alguna forma todo lo que se produce se reparte a partes iguales entre las familias que son accionistas de alguna forma de esta experiencia, ¿no? De estos hay otros ejemplos, pues por ejemplo en Valladolid, en Granada, en Córdoba, en Sevilla ha funcionado durante un tiempo, en Cataluña se estaba creando alguno, ¿no? O sea que hay muchos sistemas. Yo voy a contar el de mi grupo de consumo, que probablemente es el más normalito, es muy sencillito y tal, ¿vale? Nosotros repartimos cada 15 días, por lo general cada 15 días repartimos los productos más cotidianos: huevo, lácteos, hortaliza y fruta. Todo eso además viene de la zona, porque en La Vera hay producción de todo eso. De hecho, la mayor parte de los productores son socios consumidores del grupo de consumo. Ellos traen el producto, pan también y repostería, traen su producto y se llevan los otros productos que no, ellos no producen, ¿no? Luego además otros productos de menos consumo, pues los pedimos cada más tiempo. Por ejemplo, carne de ternera lo trae un hombre de Oliva de Plasencia y nos lo trae cada mes. Otros que aguantan más tiempo, o sea que son menos perecederos, por ejemplo pasta, arroces, aceite, legumbre, pues eso lo pedimos cuando nos hace falta. Nosotros tenemos una hoja de pedido en internet, en Google Docs, supongo que lo conocemos casi todos, y hay una persona del grupo encargada de que cada 15 días esté abierta con los pedidos que se van a poder hacer esa semana, porque ya digo que no todo se pide cada semana, ¿no? Entonces él tiene en sí o en no lo que se puede pedir o lo que no se puede pedir. Y hay un tipo de productos que se piden cada mucho tiempo, cada 4 o 6 meses, pues ya digo, aceite, pasta, arroz, que están en próximamente. Entonces cuando se acumula un pedido mínimo, porque algunos proveedores te dicen por encima de 200 euros de pedido, por ejemplo, la gente que nos trae la pasta, la rosta, por encima de 200 euros el porte es gratis. Nos lo traen de Albacete porque hay muy poca gente que produce pasta y en el Estado español, entonces ahí acumulamos pedido hasta que hay un pedido mínimo, por ejemplo, la carne de cerdo y los embutidos que nos lo traen de Segovia, Bio Bardales, pues eso es igual, por encima de 200 euros te dan el porte gratis, ¿no? Entonces vamos acumulando y cuando se llega a esa cantidad, pues se hace el pedido. Cada persona del grupo, no todas, pero distintas personas del grupo de consumo nos encargamos de un producto. Por ejemplo, yo me encargo de pedir, yo qué sé, el vino, que se pide a Ribera de Ebro, Ribera de Duero y a Madrid, porque uno ecológico que hay en Plasencia no nos gusta y el de Tierra de Barros no hemos conseguido acceder a él y organizarlo, pero es nuestra, lo queremos, ¿no? Entonces, yo me encargo de ese producto, entonces recojo el pedido que está en la página web, cada 100, pues con tiempo suficiente para hacerle el pedido al productor, de forma que llegue el día de reparto que hemos acordado, ¿no? Y a la vez, el día de reparto, yo se reparte en mi casa porque yo tengo una habitación que no uso, con puerta a la calle y tal, entonces tenemos una estantería con una caja para cada unidad de consumo. En nuestro grupo somos 28, unidad 1, unidad 2, unidad 3, entonces yo llego con el vino y le pongo a la unidad 3 que ha pedido 3 botellas, a la unidad 5 que ha pedido una, tal, y otra gente pues pone su producto a cada unidad, eso cada semana que toque, y luego yo recojo el dinero de cada unidad, pues yo recojo el dinero del vino, pues tú que has pedido 3 botellas me pagas tanto, ellos ya lo saben y lo traen preparado con dinero suelto porque si no es un lío, ¿vale? Entonces me dan mi dinero y luego yo se lo pago al productor, porque por lo general funcionamos por confianza y se le paga después. Además, cuando se rompe algo o tal, nosotros tenemos una fiancita que paga cada persona que entra en el grupo de consumo de 20 pagos y pues si se rompe algo o hay un error o lo que sea, pues se le paga al productor de ese dinero que tenemos en la caja del grupo de consumo. Las reuniones son relajadísimas, nos reunimos, ha ido cambiando, pero ahora te digo, ¿vale? Termino, que ya termino. Pues antes era una vez al mes, pues cada 2 repartos pues nos reuníamos un rato y hablamos de qué nos parece cada producto, si queremos cambiar de proveedor, si queremos otro producto nuevo que no tenemos, aunque tenemos prácticamente de todo ya. Después hemos pasado a reunirnos cada 3 meses, un día que hacemos comilona y así nos vemos y estamos con los críos y tal. Ahora vamos a volver a los 2 meses porque es un poco lío y yo qué sé. En principio funcionamos así, llevamos casi 3 años ya. Funciona bien, en este tiempo hemos apoyado a otros grupos que se han formado por la zona a contarles nuestra experiencia y tal, a ponerles en contacto con la gente que nos abastece y ahí funciona por ruleta, ¿no? Y a correr a vos ahora. Ya, yo ya he terminado. Pero ¿y vosotros hasta dónde exportáis? ¿Hasta dónde vais a exportar con...? ¿El producto? Sí. Yo como productor, nosotros llevamos... ¿Tú has dicho que intercambiáis así en plan con los más...? Con gente de la Vera. Ah, vale, eso solo entre la Vera, ¿no? Sí, bueno, luego hemos llevado algo a algún productor, por ejemplo, de Segovia, que él mueve por su zona. Cereza, pero eso es producto que en la Vera hay mucho y que nosotros no lo vendemos a nuestros contactos. La hortaliza la vendemos a Madrid, a Cáceres y por la zona. Por la zona norte de Cáceres. ¿Y hacéis, os digáis, a huevos, hortalizas? No, nosotros vendemos, yo vendo hortaliza y cereza. Ah, vale. En el grupo de consumo nos trae gente que hace esos productos de la zona. Hay huevo, hay lácteo de cabra, hay hortaliza, hay fruta, aceite. Pero seguro que por aquí, en 50 kilómetros a la redonda, hay casi de todo. Y si no, en el norte de Cáceres se produce casi de todo. ¿Eh? Un complemento a lo que dice Dani, que para empezar esto no hace falta que haya un Dani en ningún pueblo, que con cualquier persona que ponga carteles en el barrio o en el pueblo y pruebe suerte, o bien a través de una charla, que es lo más común, de que es una charla, pues yo qué sé, depende del nivel de implicación que pueda haber en tu municipio o en tu barrio, pues puedes dar una charla directamente. ¿Quieres formar parte de un grupo de consumo? O decir, oye, aliméntate sano, a ver qué gente te viene. Yo en mi pueblo lo hice así y salió, y es un pueblo enanísimo, donde no hay ninguna inquietud por estos temas y hay un grupo consumo. Aún así, tanto Ecologistas en Acción de Extremadura como Extremadura Sana vamos juntos a crear grupos de consumo. Este año pues apoyamos, por ejemplo, la creación del de Villanueva, creo que está en marcha el de Don Benito. Se fue hace poco a hacer una charla ahí. Hemos estado apoyando en Zafra Fuente del Maestre la creación de otro grupo de consumo. Hemos apoyado el de Villanueva de la Vera, el de Navalmoral también. Se han hecho varias charlas, tanto pues normalmente nos intercalamos, Ecologista de Nación y Extremadura Sana. A veces Extremadura Sana tiene dinero e incluso hace una cata para que la gente deguste producto ecológico, y luego podemos ir incluso a una segunda reunión a apoyar a la organización interna del grupo, o por teléfono pasamos hojas de pedidos. O sea que eso, las dos entidades lo estamos haciendo, y así este año se han creado 3 o 4 grupos en Extremadura, y queremos crear más. Me dijeron que la semana pasada hubo una reunión en Montijo de 100 personas para crear un grupo de consumo, que fue Extremadura Sana apoyando a COAG. Me cogió fuera. Así que yo qué sé, y aquí en Trujillo se puede crear, pues tenéis nuestro contacto. Y hablamos ahora, si queréis, para la gente de Trujillo, ¿vale? Porque producción hay. Y ya digo que en La Vera estamos organizados también para traer. Sí, que hablamos de lo que quieras, pero que yo te voy a coger aquí un momento ahora mismo con ese señor. 2 segundos. Que quiere decirte algo. Vamos, que queremos decirte algo. ¿Nos va a regañar? No. Vale. Pues ahora. O déjame el teléfono si quieres y te llamo. Si te tienes que ir. Sí. Porque le estoy coordinando un poco yo. Vale. Él es David y ella es Susi, que es la guía. Y él es el hijo de Susi, Marco, que es más importante, el hijo de su madre. Que es la guía que vamos a tener, ¿vale? Entonces, para la visita turística, lo que pasa es que vamos retrasados el horario, que no pasa nada, porque estamos a gusto todo el mundo. Y se va a meter muy a gusto. Entonces, lo único, vamos a hacer visita. Te va bien a ti a las 11 allí. A las 11 salimos. Cuando vosotros estás a las 11 menos cuarto, hay un grupo saliendo de aquí, da igual el número, ¿eh? Con que haya uno y con ganas de la otra subir yo en la noche. Yo voy. Una persona interesada, ¿no? Sí. A las 11 estamos ahí en la estatua y damos un paseo. Vale. Como yo me conozco, porque aquí somos extremeños, pero además se va contagiado un poquito que lleváis en Extremadura. Seguimos entonces o... Vamos a esperar. Lo que digáis, Nacho, lo que digáis. Venga, y cerramos ya. Así. A ver, chicos, por favor. Estamos en una charla, tíos. Yo por mí he terminado. Si hay algún comentario, alguna... No, pues cenamos. Me perdonan por haberte interrumpido. Lo podemos hablar cenando tranquilamente. Pues al grito de ¡a cenar! Claro. ¡Damos las gracias a Dani! La ensalada ya estaba prevista, la cena estaba hecha para las 9.